bueno, la gente que nos escucha desde Río Ceballos, La Granja, Unquillo, Sal Si Puedes, Mendiolaza, zona norte de Córdoba, Saldán, La Calera. A todos los invitamos que nos manden mensajes 351-63-23-983, es nuestra vía de contacto. Bueno, y lo veníamos diciendo que hoy íbamos a hablar con Pablo Salas, presidente del Club Quilmes, porque tiene un pedido, una propuesta de elevar en el Consejo Deliberante, Cari. Sí, así es. Bueno, nos va a contar más en detalle él, pero quiere llevar adelante un proyecto para el club. En principio tendría el visto bueno del Departamento Ejecutivo, pero está trabado, está trunco en el Consejo Deliberante. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito de este proyecto que estás presentando. ¿Qué tal? Buenos días, Cari. Buenos días, Tuco. Así que muchas gracias por el espacio y por poderlo expresar en nombre del Club Atlético Quilmes, por supuesto. Un club que bueno, además fue muy colaboró mucho con el municipio en cuanto a la pandemia, ¿no? Actualmente está funcionando como centro de testeo, se ha brindado las instalaciones. Sí, mira, nosotros desde el día cero de la pandemia, que fue el año pasado, el Club Atlético Quilmes puso a disposición todas las instalaciones, porque veíamos, porque siempre hay que ser consciente que este país tenía el diario el lunes con lo que pasaba en otros países, entonces uno un poco tenía temor y veía todo lo que pasaba en otros países, por eso nosotros desde el día cero pusimos las instalaciones a disposición para que tanto la provincia y el municipio dispusieran de un lugar para que pudieran desarrollar toda la actividad que tuviera que ver con la salud y combatir este virus que actualmente sigue en presencia del virus y cada vez como que avanza más, y el centro de testeo sigue funcionando dentro del club, donde las estadísticas que están hoy son que están haciendo un promedio de 100 testeos por día, que eso implica 600 personas por semana, 2.400 personas al mes, en lo cual en lo que va del año, estamos hablando que ya pasaron 12.000 vecinos por el club haciéndose un testeo por el tema de este virus. La verdad que nosotros sentimos que estamos cumpliendo con la sociedad, poniendo las instalaciones a disposición para que tanto la Secretaría de Salud, el COE Municipal y tanto la provincia dispongan de un espacio y la comodidad para que todos los vecinos puedan venir a hacerse su chequeo para ver si pueden ir combatiendo este virus. Así que sí, la verdad que sí, el club ha sido muy solidario y no solamente en esta actitud de... Te quiero frenar, perdón que te interrumpa, Pablo, te quiero frenar porque es actualidad. Estaba en el día de ayer, ¿se realizaron testeos en el club? Sí, el día de ayer sí. El único día que no se realizó en el club fue el día lunes, porque había que hacer un trabajo de unos tableros electrónicos porque había que conectar adentro unos equipos frío-calor, sí, por el tema de que ya se viene el frío y la verdad que estar adentro de las instalaciones es bastante complicado con el frío. Y ahora, y entonces se le pidió que lo si podíamos, por excepción el lunes, fue eso, pero se trasladó allá al San Cayetano, tengo entendido, por lo que la Secretaría de Salud los permitió, y ayer volvió funcionando normalmente, por supuesto, trabajan acá ellos de lunes a sábado, porque tuvieron que incorporar el día sábado, porque, bueno, por esto que como que ha avanzado mucho el virus. Sí, que te queríamos consultar esto porque nos seguían preguntando por redes y ya que te teníamos acá los micrófonos, confirmamos esto y seguimos adelante con la entrevista. Sí, acá de lunes a sábado está todo el personal de salud, que de paso también lo quiero felicitar porque están haciendo un trabajo excelente. Y bueno, ellos ponen todo para combatir esto y poder atender a toda la sociedad. Y que acá viene toda la gente de Villa Allende, y no se le pregunta de qué color es, de qué partido es y de qué poder adquisitivo es, acá se los atiende a todos por igual, eso somos fe y somos testigos de eso, y la atención, la gente que está acá es bárbara, y nosotros lo sentimos parte de este proyecto porque lo convivimos todos los días y por eso transmito lo que vemos. Y hablando de proyectos, Pablo, bueno, ustedes al margen de presentar al Club Quilmes o de poner a disposición el Club Quilmes por esta emergencia sanitaria, también tienes proyectos personales, una ampliación que quieren hacer en el club. Bueno, contanos un poco esa propuesta que elevaste al Departamento Ejecutivo. Bueno, mira, me gustaría primero contarte un poquito de que el Club Quilmes, si lo retrocedemos no tan mucho tiempo, sino 6 años atrás, cuando quedó destruido bajo el agua, este club estaba, como varios hicieron, para irse a la casa y no quedarse. Bueno, este presidente, quien habla, se quedó en este club a tratar de levantarlo y buscarle la forma de cómo poderlo levantar, porque a nosotros varios vinieron a buscarlo para que el club saliera a hacer juicio a la provincia, al municipio. Y la respuesta del club fue la siguiente: nosotros no vamos a salir a buscar culpables, sino que íbamos a salir a buscar soluciones. Y eso es lo que el club hizo: salir a buscar soluciones, buscar apoyo, buscar gente que confíe en el club, en la cual logramos insertar dentro del club una mutual. El Club Quilmes cuenta con una mutual actualmente, que es la Mutual de Azovesal, que cuenta con una masa societaria importantísima, en la cual esa mutual es la que, a través de su servicio y de su asociado, el comodato que he hecho con el club es hacer inversiones en obras para que el club crezca y para que le podamos dar un servicio mucho más amplio a la sociedad, a los socios del club, a una parte de los socios que tienen en la zona de su mutual, claro. Porque ellos, está todo sectorizado, la mutual, por supuesto, no es que tengan que venir todos los socios de la mutual a Quilmes, es por un sector que la masa societaria de ella y como la masa societaria del Club Quilmes, por supuesto. Pablo, el convenio no afectaría a los socios ni al club, o sea, el club sigue siendo una entidad propia, digamos. Esa es una muy buena pregunta, Tuco, y la verdad que es lo que yo quiero responder, porque siempre buscan fantasmas donde no los hay, y siempre están los traviesos que comentan y dicen lo que no tienen que comentar y lo que no saben, lo que el club tiene. El Club Atlético Quilmes es dueño de todo. El Club Atlético Quilmes no pierde absolutamente la identidad. Sigue en sus comisiones directivas, sigue en su presidente. Es un comodato y todo lo plantado y todo lo que está es del club. El club sigue, tiene 74 años, va a seguir cumpliendo muchísimos años más. Y esto es todo el Club Atlético Quilmes. Que hagamos esto, yo siempre digo, no es cobarde decir que hay que copiar lo bueno. Yo siempre he sido de esa política. Yo me ha tocado viajar mucho, visitar muchos clubes, en la cual si ustedes... no hace falta que lo visiten, solamente que hagan las redes sociales, busquen los clubes de Santa Fe, la mayoría de los clubes de Santa Fe, ningún club es pobre, ningún club está contando las moneditas para pagar la luz y el agua, porque todos los clubes eso tienen mutual. Y eso fue lo que nosotros copiamos y replicamos dentro del Club Quilmes, insertarlo en una mutual para que tenga los beneficios de la masa societaria de esa mutual, donde ellos hacen inversiones en obra y pueden dar servicios, que esa mutual pertenece a un, por supuesto, a un sindicato, y que eso tiene su servicio y siguen teniendo todos los mismos servicios los asociados del club, y por supuesto los que se van a asociar al club van a tener muchísimos beneficios, porque esto recién comienza. Y de acá a un tiempo va a ser socio del club Quilmes, va a ser muy importante porque le va a brindar muchísimos beneficios al socio del club, que es lo que buscamos siempre y lo que apuntamos desde que me tocó entrar el año 2009 a mí en este club y tomar un club a punto de la quiebra, un club intervenido. Bueno, esta... Con los juicios. Sí, Pablo, te interrumpo ahí. Esta situación de los clubes en Argentina se dio mucho en Buenos Aires, de la quiebra. Bueno, directamente se tiraron clubes sociales, clubes barriales. Hay una película que lo grafica, que es Luna de Avellaneda, con Ricardo Darín, ¿no? Acá en Córdoba... parecería que el Club Quilmes estaba en esa instancia también, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo digo con toda letra. Después del 2015, el club, si uno no le buscaba la solución inmediata, no buscar culpable, como dije, podíamos correr el riesgo de entrar en una quiebra por el que las deudas venían, las deudas llegaban, la luz seguía viniendo, los impuestos, porque acá el club Quilmes, esto quiero dejar claro, paga todo, como paga luz, paga agua. Acá no los condonan nada, no los perdonan nada. Acá nosotros, si llegamos a beber una boleta de agua, los cortan el agua, como ya lo ha pasado en su momento, hace tiempo, los cortaron el agua por no haber podido pagar en el 2016, cuando todavía no podíamos terminar de sacar los escombros. Pero bueno, a lo mejor los sistemas de otras instituciones no contemplan eso y listo, lo cortó el agua. Después tuvo que ir el club, poner 120 mil pesos para que le conecten el agua al club y tener agua. Hoy, gracias a Dios, tenemos club saneado, sin deuda. Pero conozco muchos clubes de la provincia de Córdoba, de la capital. En la capital hay 40 clubes. De los 40 clubes, hay 35 que están al borde de la quiebra. ¿Por qué? Porque no le dan los números, porque ya se acabó la época de los clubes de los años 50, de los años 70, donde venían desinteresadamente a trabajar, donde vos podías hacer una chifa, podías hacer una venta de pollo empanada. Hoy imagínate si tenés que hacer una venta de pollo empanada para pagar una boleta de luz. Y tendríamos que estar 6 meses haciendo empanada para pagar una boleta de luz. ¿Entendés? Claro, sí, pero sí. Bueno, esa es la política que hubo que ir cambiando y modernizándose y adaptar el Club Quilmes a los nuevos tiempos. Y estos son los nuevos tiempos, donde los valores son altos, los costos son grandes. La estructura, mientras más crece, más costo tiene. Y creo que esto es lo que nosotros buscamos. Buscarle al Club Quilmes, que el Club Quilmes de por vida genere ingresos genuinos, de que por vida no tenga ningún problema nunca más, de que no tenga para pagar el lujo o el agua. Hoy el Club Quilmes tiene 4 empleados. Eso es un logro grandísimo para el club. En sus 74 años, la primera vez que cuenta con empleados propios, que están en blanco. Está el club al día, saneado. La verdad que es mucho el orgullo como presidente haber llegado a lograr esto con el club. Pero bueno, yo soy un paso por el club y el club va a seguir cumpliendo muchísimos años más. Sí, en lo cual, bueno, esto que hablamos del proyecto, para no sacarlos del tema, nosotros el año pasado, el 9 de diciembre del 2020, presentamos un proyecto porque estamos terminando primero la cancha 1, la cancha oficial. Le hemos hecho todo el removimiento de tierra, la hemos nivelado, ahora la están alambrando, se va a sembrar, se le va a poner ciego. Entonces vamos a contar con una cancha profesional para poder volver a jugar en las ligas correspondientes. Por supuesto, la idea es volver a la Liga Cordobesa, esa es la idea madre del club, volver a la Liga Cordobesa. Estamos jugando con la Plaza de Peñarol. Eso también quiero aclarar, con Peñarol, está jugando Peñarol en Quilmes, pero porque también hemos hecho un convenio, hemos hermanado las instituciones, porque las instituciones también tienen que trabajar en conjunto, no importa el color, pero se puede trabajar en conjunto. Acá no se trata de rivalidad, sino se trata de llevar adelante proyectos de salvar las instituciones. Y nosotros con Peñarol estamos trabajando comunadamente en muchos proyectos deportivos y proyectos institucionales. Que esas cosas a veces también sirven porque dan ejemplo para que otras instituciones lo puedan hacer, porque no hay que dejarse caer de rodilla y que la institución caiga, hay que tratar de siempre mantenerla y tenerla viva. Sí. Y el proyecto de que hemos presentado al Consejo es en la cancha 2, la que colinda con la calle Cerro Uritorco, donde esa cancha 2... nosotros la proyectamos para que siga siendo cancha auxiliar, pero también hemos proyectado un proyecto para desarrollar la pileta, que era el sueño del Club Quilmes, tener su pileta propia. ¿Por qué Quilmes no podía tener una pileta? Bueno, Quilmes va a tener una pileta ahora y lo afirmo y se lo confirmo, porque ya nosotros, antes de presentar este proyecto, cumplimos con todos los requisitos legales. Porque si hay algo que este club hizo siempre, es no ser dependiente ni depender de favores ni pedir favores de pesas. Solamente nosotros desarrollamos los proyectos, vemos si son viables, los presentamos por los canales que hay que presentarlos, en este caso por obras privadas, obras públicas, todas las aprobaciones, colegio de arquitectos, planos aprobados, tenemos todo. Ya estamos en condiciones de empezar la obra. Sí. ¿Esta cancha denominada 2 estaría en los terrenos del Club Quilmes o por eso son los permisos? No, todo el proyecto está todo hecho en la propiedad del club. O sea, la cancha 2 es perteneciente a las propiedades del Club Quilmes, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Eso también lo que deja claro, porque algunos pícaros también salieron a decir que eso no era del club. Bueno, nosotros le pusimos al Consejo Liberante la plancheta catastral y tenemos las escrituras del club. El club, en su momento, quien adquirió esas propiedades fueron compradas, en la escritura lo dice, los montos que fueron, no fueron donadas, fueron compradas por unos visionarios de ese tiempo que compraron estas propiedades, que son 34.000 metros cuadrados que tiene de propiedad del Club Atlético Quilmes de lote. Ese lote es todo propiedad del 100% del club. Lo que cuando nosotros desarrollamos el proyecto, terminamos todo el proyecto y la idea es comenzar la obra, tomamos conocimiento que atrás de la cancha auxiliar, donde está el arco de la cancha, colindan dos terrenos que eran de las casas que le llaman de los inundados, ¿cierto? Eso ahí demolieron las casas y quedaron dos lotes donde se transformó en un basural. Nosotros mismos, el club, con una autorización de la MUNI, un día pedimos, tenemos fotos, videos de eso, que contratamos máquinas propias, hicimos toda la limpieza en el mismo, porque nosotros lo veíamos muy inseguro y también por el tema de que junte bicho, todo eso. Y cuando tomamos conocimiento que esos lotes pasaron al nombre de la municipalidad, le presentamos el 9 de diciembre del año pasado un proyecto a la municipalidad, al Ejecutivo, por supuesto, al Intendente, al Secretario de Gobierno, que tuvimos una reunión previa con ellos, donde le propusimos que si nosotros cerramos nuestra propiedad, iba a quedar un hueco ahí, un hueco, donde eso iba a generar mucha inseguridad, donde iba a generar un yudal a veces, que a veces sabemos, y esto lo sabe, y que el municipio a veces tiene toda la voluntad del mundo, pero cuando llega la temporada de lluvia, llega la temporada que crece el yuyo, por ahí no dan abasto para tener el 100% de la ciudad en un día. Eso lleva un proceso, por supuesto, y a veces están terminando en un lado y le crece en otro, y así, porque esto así a nosotros nos pasa. Cortamos una cancha y Juan Pablo, y no terminamos con tal otra, que ya los crece la otra. Bien, y ustedes le solicitan, digamos, le presentan este proyecto al municipio que tiene que ver con la pileta, con un camping. Al municipio le parece buena la idea, pero ¿qué pasa después? Cuando finalmente ese proyecto es presentado al Consejo Deliberante. Sí, sí, se firmó con el comodato, con el Ejecutivo. El intendente, quiero recalcar, porque el intendente y el secretario de gobierno apostaron a esto porque es deporte, apostaron a esto porque es un club, y la verdad que es admirable la posición del intendente y el secretario de gobierno, pero cuando llega el consejo, ahí donde nosotros vemos la desilusión de los concejales que se oponen al crecimiento de un club. Eso es muy triste porque hay concejales que se refieren a algunos valores, hay concejales que hablan de la moralidad, hablan concejales que eso tiene que ser espacio verde, y la verdad que no encuentro la explicación como concejal oponerse a una institución o al crecimiento de una institución. La verdad que no, sí ellos le podrán dar la explicación, que sí tienen sus personales, por supuesto cada uno tiene sus personales, pero yo pienso que un concejal tiene que trabajar por la ciudad, no por las cuestiones personales. Yo a mí, como Pablo Sala, me tienen que hacer el costado y hablar del Club Atlético Quilmes, que tiene 74 años de historia, y yo no conozco concejal que haya estado 74 años en el poder. Yo creo que acá tienen que tener, lo primero que tienen que los concejales es respetar los procesos democráticos. Hay un proyecto firmado por el intendente, aceptado por el ejecutivo, por el club, que le llevó tiempo trabajarlo y lo lleva, y fue entregado al consejo. ¿Y qué es lo que ha hecho el consejo? No lo trata, y eso atenta contra la democracia de las instituciones, porque eso tiene que ser tratado, llamar a la audiencia pública. No tienen que tener miedo los concejales a la audiencia pública. La presidenta del consejo no tiene que tenerle miedo a la gente cuando vaya a la audiencia pública. Y después la audiencia pública, si lo quieren votar a favor o lo quieren votar en contra, eso no va a impedir que el club siga creciendo. Uh-huh. El proyecto está presentado. No hay ningún otro proyecto presentado. Ahora, si ustedes me dijeran que hay algún proyecto presentado que es superador a lo que el club le presentó, porque por esos dos lotes que nosotros le solicitamos un comodato de 10 años, pero es mucho tiempo, no le queremos modificar nada, solamente hacer el cerramiento para que quede integrado al club. No queremos modificar nada porque no son nuestros, solamente para cuidarlo, mantenerlo, y a cambio el club, en el comodato bien lo dice, le ofrecemos la escuela de verano, la escuela de verano en su totalidad al municipio por 10 años. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden armar, hoy se pueden sentar a armar una planificación deportiva por 10 años. Que para una gestión, para un intendente, planificar un proyecto deportivo por 10 años es algo muy valioso para la ciudad. Y le ofrecemos también una contraprestación del 5% de beca deportiva para todas las otras actividades que tiene el club. Uh-huh. Entonces no veo, no me entra a mí a veces por qué los oponemos esto. Por lo menos trátelo. Quizás cuestiones si técnicas. ¿Quieren votar? Pablo, sí, entendemos esa parte, ¿no? ¿Podría haber cuestiones técnicas que frenen esto? Por ejemplo, después de la inundación se habían designado lagunas de retención. ¿Puede ser esto un impedimento en el sector? ¿Quizás vecinos? ¿Quizás otras cuestiones que atañen a esto? Mirá, justamente eso yo pedí por nota, porque si hay algo que tiene el club, siempre por nota pide para tener en nuestro archivo las notas de todo lo sucedido. Nosotros pedimos por nota que me reciban los 9 concejales en comisión para aclararle, porque ellos iban recibiendo gente, porque esto lo han dilatado tanto que lo han politizado mucho. Y la verdad que cuando meten la política en el medio, esto se va para el otro lado. Acá no hay que meter la política en el club. Si todos los actores que trabajan en distintas instituciones en política, está bárbaro eso. Cada uno tiene su mérito y tendrá su rédito el día que son las elecciones. Bienvenido sea que elige y el que gane y el que vote y el que gobierne. Eso no me interesa. El tema de que eso, una laguna de retardo, son totalmente mentiras y lo desmiento. Lo desmiento ante cualquier difamación de algunas personas que dicen que una laguna de retardo. Primero, porque no es una laguna de retardo, es una propiedad del club. Lo que sí, en el 2013, el señor que gobernaba, Héctor Colombo, vino con un grupo de los mismos que hoy se dedican a difamar el club, con ese mismo grupo, vinieron al Club Atlético Quilmes con un proyecto faraónico, era faraónico. La verdad es que si hacían esa obra, y estaríamos hablando de otra cosa hoy. Del acceso auditor, cuando iban a hacer todo un sistema de desagüe, sistema de asfalto, unos talús, un montón de cosas, para poder proteger a los vecinos del acceso auditor que hoy fueron todos trasladados porque el 2015 les destruyó la casa. Todos sus vecinos le vinieron a ellos mismos también, ¿saben? Porque a ellos mismos les mostraron las obras. ¿Y qué hicieron con el club? Vinieron a solicitar lo que les cediera un metro de tierra de todo el largo de 120 metros de largo que tiene el terreno del club sobre la calle de Vitorco, porque necesitaban ensancharle la calle para que pudieran girar, salir los vecinos con su coche y poder hacer un talud. Nosotros sí le dijimos que sí, si era para proteger a los vecinos, el club cedió a eso. Lo que sí, que no firmamos nunca nada, porque nosotros le dijimos bien al intendente que cuando terminaran la obra nosotros le firmamos que le cedíamos la tierra. Al tener eso también el club fue solidario. No terminaron la obra. Y a las pruebas me remito, el 2015 destruyó totalmente esas casas y al club lo destruyó por completo. Pablo, entonces a veces sí. hablar sin prueba es muy fácil. Uh-huh. Yo le dije en el consejo, algo que tengan por escrito que haya firmado el club, ustedes, la provincia, que es una laguna de retardo, y lo definiremos en la justicia. Y a los que difamen el club tendrán que ir a la justicia también, porque difamar a la buena fe del club y a sus propiedades, a sus valores del club, eso también atenta contra la institución. Pablo, no, nos quedamos sin programa, ya estamos llegando al cierre. Bueno, queríamos conversar ampliamente. Vamos a seguir la cuestión, a ver si es tratado este proyecto elevado por el Club Quilmes, y a ver cómo concluye, ¿no? Sí, disculpame que se le haya hecho tan larga. Lo que el club pide, hoy los talleres para nosotros son segundo plano. Uh-huh. Soy sincero, lo que nosotros pedimos es que los concejales cumplan con su deber institucional y su deber como concejal de que si hay un proyecto, que no hagan lo que hacen con todos los proyectos, porque esto no lo están haciendo ahora, lo vienen haciendo hace rato estos concejales. Uh-huh. ¿Vamos? Hace rato que vienen haciendo lo mismo con los proyectos, los tiran y los devuelven al Ejecutivo y no los tratan. Porque es más fácil echarle la culpa al Ejecutivo y que se coman todos o los que trabajan y que ellos dan la cara. Que llamen, empiecen a llamar, no solo con este proyecto, con todos los proyectos, llamen a la audiencia pública, no le tengan miedo a los vecinos, no le tengan miedo a la gente, tienen que dar la cara, para eso se los votó. Porque si, vamos al caso, yo te voy a poner un ejemplo, en el 23 de junio de 2015, la actual concejal, una concejal, no da nombre, después pues, si esto sigue mal, vamos a empezar a dar nombre, porque nosotros no lo vamos a querer. Hay una concejal que hoy está ocupando el consejo, donde en el 2015, 23 de junio, solamente 4 meses de la inundación, hablan de moralidad, 4 meses de la inundación, la gente no tenía donde vivir, se hizo firmar un comodato por 50 años para hacer un centro vecino en Barrio Español. Por 50 años. ¿A cambio de qué contraprestación a ciudad? Ninguna. Entonces, ¿a dónde está la equidad? ¿A dónde están los buenos valores? Si hace años atrás hicieron firma como otros por 50 años, ¿por qué hoy se oponen a tratar esto? Pablo, la continuamos. Vamos a seguir la temática, el proyecto también del Club Quilmes. Te mandamos un abrazo y gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes y discúlpenme a veces que por ahí pueda decir cosas que no vienen al caso, pero yo tengo que a veces aclarar las cosas como son. Sin duda. Estoy dispuesto a hacerme cargo de todo lo que digo y le agradezco a ustedes por el espacio que me han brindado. Muchísimas gracias. Que esté bien, Pablo. Bueno, hasta ahí Pablo Salas, bueno, que nos contaba de este proyecto que ha sido elevado y que tiene trabas para ser tratado. Aparentemente. Así es. Bueno, vamos a seguir de cerca. Ya se nos está haciendo el programa, Tucu. Se nos va. 2 minutos de la 1 de la tarde en todo el país.